Ok, señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama NK Ultra. Hoy les tenemos un excelente programa de metal underground, metal emergente, y les vamos a presentar una banda latinoamericana. Ellos son Maniac Razor y son de Colombia. Tienen un reverbnation.com/Maniac Razor y los integrantes son los siguientes: Exodus López en la guitarra, el otro guitarrista es Ricardo Mora Astro, en las voces está Carlos Fuentes, en las baterías Diego Arciniegas, y en el bajo está Forest, quien es Germán Lucero. Bueno, pues vamos a poner el track número 5, nos enviaron dos, vamos a poner el track número 5, que es 666 Satan's Brigade. Ok, ellos son Maniac Razor y así suenan aquí en el MK Ultra número 9. We'll be right back. Ok, señores, pues ahí escuchamos a los colombianos. Y el turno ahora es de Alemania con la banda Riwekan. Nos enviaron un álbum completito, bastante bien nutrido. Pero vamos a ponerles el track número uno, que se llama Anonymous Madness. Ellos tocan death metal y pues la banda fue fundada en el 2017 por Dan Krieger, quien es guitarrista, bajista y vocalista, y Marco Hebert, quien se encarga de las baterías. Los miembros del proyecto se conocieron por primera vez a principios de los años 90. Marco de la banda Immortalis y Dan de Abscess, acompañado por otros miembros, Lacrima Christi, que nació en 1994. Después de 10 años, una cinta de demostración, dos reproductores largos y algunos stands de gira por Europa, finalmente se disolvieron. Riwekan lanzó su debut como LP de Heavy Splatter en una portada desplegable, incluyendo póster, así como un CD y la descarga digital. Todo esto lo puedes ir a corroborar en el siguiente enlace, que es riwekan.bandcamp.com. Entonces vamos a escuchar el track número uno de esta placa, que se llama Anonymous Madness, y esto es death metal alemán, bastante bien logrado, y lo escuchas por medio de MK Ultra. Blackmail wants to deliver. Ok, pues ya estamos de vuelta. Ahora nos toca escuchar esta banda que nos recomiendan nuestros amigos de Curtain. Sí, exacto. Estaba leyendo yo otra cochinada aquí. De Curtain Call Records, exactamente. Bueno, ellos son la banda Ave to Eden, que tocan esto bien logrado llamado Modern Hard Rock. Y la neta está muy chido. El single es Killing My Name. Y aparte puedes ir a checarlos en su facebook.com/Eve2Adam. Si es que lo quieres escribir, es Eve con B chica, tú o Teo y Adam, así como se escucha. Ave to Adam es una banda muy interesante y pertenecen al sello discográfico Curtain Call Records. Y un saludo a nuestra amiga Cel Quintero, quien siempre nos está pasando ahí los tracks de Curtain Call Records, y aparte pues a toda la gente que labora allá. Tienen unas bandas muy interesantes y esta es la prueba. Ave to Adam, Killing My Name. Ok, señores, pues ya estamos de vuelta. Como vuelvo a repetir, NK Vuelto es un programa exclusivo de bandas de la programación, así como underground o bandas emergentes. Y la siguiente banda se llama Opposition Out. Nos mandan el track All Alone y esta banda es estadounidense y pertenecen al sello discográfico Metal Coffee. Así que disfruten, está muy buena la banda, chéquenlo. Ok, señores, pues ya después de haber escuchado tantas excelentes bandas, vamos a cerrar este MK Ultra. Como ustedes saben, siempre es un programa leve, es breve, pero bastante interesante. Vuelvo a repetirlo, MK Ultra es el programa de metal corrosivo de bandas emergentes, bandas underground, pertenecientes a la estación, al 24/7. Todas estas bandas las puedes escuchar en el seno.fm de Buena Metal Corrosivo las 24 horas del día. Y por supuesto, pues toda la barra de programación en compañía de... Bueno, pues vamos a hacer dos reviews rapidísimos de dos bandas pertenecientes a Inverts Records. Nuestros amigos fineses que siempre nos mandan bandas bastante interesantes. Vamos a hacer un review rapidísimo de la banda Mustazao. Así es como se menciona. Tienen un disco llamado Catarsis. Y vamos a poner el track 4, pero vamos a ir ahorita mencionándoles el track por track. Y les menciono información. Bueno, pues ellos sacaron a la luz este disco por, o mejor dicho, a cargo del sello Record Label. Que también pues el contacto es por medio de nuestros amigos Inverts Records. Ellos sacaron este disco el pasado junio 5 de este presente año. Ellos tocan Hardcore Black, algo así como una mezcla interesante. Y los integrantes de la banda son Antti Sarilampi, quien es la guitarra y voz, Tumi Luimula, quien es el que se encarga de las baterías, y Christopher Livingston, quien es bajista y vocal. Ellos tienen un Facebook, facebook.com/Mustazao. Y tienen un Bandcamp, como siempre saben, correr a los Bandcamp es súper interesante porque está toda la info, los discos, las rolas, y corran a los Bandcamp, mustazuo.bandcamp.com. Vamos a darle al review track, sí, exactamente, vamos a darle al review track por track. Ok, bueno, pues vamos a darle a este review rapidísimo que siempre hacemos aquí en Metal Corrosivo, que es ir track por track, un fragmento de cada track del álbum. El track número 1 es Carpaset. Para el track número 2 es Catarsis. Con Ilusio Sarki es el track número 3. Track número 4 es Tau Mithule. El track número 5 es Tapatuma Irosonti. Para el 6 es Jouréuni. El track número 7 es Tuho Aha. El 8, Turhu Ki Sia. Para el 9 es Huilu. Y cerrando el álbum, el track número 10 es Noitaim Pira. Los tracks son en finés, entonces disculparán si de por sí en inglés es bastante difícil, imagínense en finlandés mencionar cada uno de los tracks. Bueno, pues vamos a escuchar rápidamente el track número 4, que es Toimi Tule, del álbum Catarsis de la banda finesa Mustasuo. Esto es MK Ultra. Ok, señores, pues ya estamos de vuelta a esto que se llama MK Ultra. De este lado del micrófono, su amigo Roy Camus, como siempre, ya saben, les mando un fuerte saludo. Y ya vámonos porque esto ya se acabó. Este MK Ultra se terminó. Como ustedes bien saben, es breve, pero siempre lo más importante es entregarles una información bastante vasta e interesante. Nos vamos a ir con un review rapidísimo de una banda que va a estrenar su disco el próximo 11 de septiembre, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records. Ellos tocan thrash, death metal, son fineses y se llama la banda Soul Want. El álbum es The Suffering. Y vamos a poner el track número 3, no sin antes, como ustedes ya bien saben, hacemos un review track por track. Vamos a hablarles un poquito de la banda, tenemos aquí un poquito de información. La formación de la banda: Ika Volkonen se hace cargo de las voces, Nico Husari, guitarrista, otro guitarrista, Miko Husari, han de ser hermanos, a mismo apellido, pero uno es Nico y el otro es Miko. Bueno, saludos a ambos. En las baterías, Jane Husari, otro Husari, hermanos, vientos. Y en el bajo está Johnny Harbemaki. Ellos tienen una página web, soulwant.net, y un Facebook, facebook.com/soulwantband. Bueno, pues vámonos al track por track del The Suffering. Este es un review personalizado por nosotros, ya saben, con todo el respeto y por supuesto al sello, porque este disco se estrena hasta el 11 de septiembre, y saludos a nuestros amigos de Inverts Records. Bueno, pues el track número uno es Waste of Life. Ritual Cleansing es el track número 2. Pleasures es el track número 3. El track número 4 es The Cult of I. El track número 5 es Ender the Hivermind. El track número 6 es Meat Puppets. Error in the System es para el track número 7. This Hatred es el 8. Thank you. Apex, Parasite es el 9. Y cerrando el disco, el track número 10, me trabé por ahí un poco, es Death of the Sound. Ok, pues vámonos a escuchar el track número 3 del álbum The Suffering. El tema es Pleasures. Este disco pertenece al sello discográfico Inverse Records. Y no lo olviden, se estrena hasta el 11 de septiembre. Entonces, pues chéquenlo, disfrútenlo. Es una banda finlandesa de thrash death metal. Esto fue MK Ultra, yo soy Roy, ya saben, búsquenos en todas las redes sociales y no olviden escucharnos todos los días miércoles 7 de la noche por medio de seno.fm diagonal metal corrosivo y en nuestro Twitch, twitch.tv diagonal metal corrosivo. Adiós. The shadow, the blood, the sound. Chica.